Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía. La Red de Comunicadores y Reporteros Comunitarios del Ecuador y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta su radiorrevista dominical, Chasquiando. Todos los domingos de 4 a 5 de la tarde encontrarás información sobre leyendas, música, gastronomía, fiestas populares, turismo, emprendimiento, ancestralidad, el personaje de la semana y entretenimiento. Bienvenidos. Bienvenidos sean todos mis queridos amigos a este espacio llamado Chasquiando, la radio revista cultural dominical que se transmite de 4 a 5 de la tarde. Es un gusto saludarles, Cristian Quije en los micrófonos, estoy acompañado de dos hermosas chicas llamadas Karen, Estefanía y el Vini que siempre nos da colita. ¿Qué tal chicos, cómo están? Es un gusto estar aquí con ustedes. Hola, hola, ¿cómo están mis chicos de Chasqueando? Soy Karen Álvarez y aquí estaré esta tarde acompañándoles. Hola, Vini. Gracias, buenas tardes a todas y todos por los 940 AM, la primera radio cultural del país, Radio Casa de la Cultura. No olviden www.radiocce.com, en vivo el video de este su programa Chasqueando número 30. Soy Chasqui Milenario. Steffi, bienvenida a los micrófonos de Chasqueando. Hola Vini, ¿cómo estás? Buenas tardes, soy Stephanie y un gusto volver a estar aquí en esta tarde para compartir con ustedes que se viene un programa muy muy importante y muy interesante a la vez. Estamos, pues sí, mi estimado Cristian, estamos a las puertas del Mushuknina, del Festival de Equinoccio de Oro. Tendremos aquí a los gestores culturales de Pomaski que están realizando una ardua tarea en este noveno festival. Y quiero invitar y quiero empezar este programa con un temita musical, pidiendo a los APUs que nos permitan ser los creadores, los transmisores, los facilitadores de toda la reivindicación ancestral. Esto es la banda de Peña Herrera con Inti Illimani en su Chasqueando número 30. acaban de visitar por acá. Un saludito pues a Chasky Runner, bienvenido mi estimado hermano. A los tiempos, lindo. Byron. A los tiempos. ¿Verdad? Gracias por honrarnos ahora con su presencia. Peinado, qué lindo. Nuevo peinado. Nuevo peinado. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos nuestros amigos. Radio oyentes de Radio Casa de la Cultura, la primera radio cultural pública del Ecuador, a través de los 940 AM. Estamos ya, como decía al inicio, un saludo para la Karen, para la Steffi, para Cristian y para todos ustedes amigos queridos. Bienvenidos al programa de Chasqueando, ¿no? Ya tuvimos el primer tema, Vinicio, sí, y tenemos unos invitados de lujo, ¿eh? Tenemos una sorpresita a propósito que hablábamos del Festival Equinoccio de Oro, ¿no? Gestores culturales de Pomaski. Pero empecemos con un segmento para ambientarnos. Vean, mi estimado Chasky Runner, presente este Hatun Ailio. Es la primera vez que sacamos este segmento a propósito de la ancestralidad y de lo que vamos a conversar en una entrevista chévere con gestores culturales de allá de la zona de San Antonio de Pichincha y de Pomaski. Sí, y de antemano ya le vamos a dar la bienvenida también a otra nueva colaboradora que tenemos. El equipo Chasqueando sigue creciendo y son los créditos, y vamos a darle las gracias a Valeria, ¿no? Valeria Malave, ¿no? Nuestra voz en off. La voz en off, que algún ratito ya va a estar acá. Bravo. También. Este es un trabajo de audio que lo ha hecho con Vinicio Aro también, que es nuestro colaborador, que a veces también nos sabe visitar, que está en Llano Grande. Les vamos a mandar un abrazo, un saludo eterno a ustedes. Y se viene nuestro primer segmento del Hatun Ailio de este año, ¿no? A propósito de ya las fiestas del equinoccio, ¿no? De las fiestas del Pauca Raymi, Vinicio. Pauca Raymi y Mushuk Nina. A continuación, Hatun Ailio, por Chasqueando número 30. Saludos a Vinicio Aro, que en Llano Grande hizo esa cobertura. El embajador. En la cosmovisión andina, el 21 de marzo marcamos el inicio del nuevo año solar y agroecológico, fecha en la que se produce el mayor acercamiento del sol a la tierra y el único día del año que al mediodía no hay sombra. Entonces los pueblos hijos del maíz, guiados por la sabiduría de la chacana, ratificamos la existencia con el Mushuk Nina, el nuevo fuego sagrado. La presencia de la vida en sus diferentes manifestaciones, como en el florecimiento del ciclo agrícola, que se evidencia con la presencia de flores, plantas medicinales, alimenticias y sagradas, como un don de la naturaleza que Pachacamac Yaya otorga a la comunidad humana. Es motivo de celebrar agradeciendo al amor recíproco como parte de la infinita conexión del ser humano con la naturaleza y el Creador. A esto los pueblos andinos lo llamamos Pauca Raymi o Sisay Pacha. Tiempo de florecimiento, tiempo de la diversidad de colores y olores. Y en esta fiesta de florecimiento que los pueblos andinos generamos, surge una ceremonia ritual conocida como Tumarina, juego ritual con agua y flores, Mushuk Nina en Quichua Hatari. Paucar Raymi, por Fabián Muenala. Artículo tomado de la página www.quichuahatari.org. Un saludo para Pancho, que está en los controles. Me dijeron que es el Latin Lover de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Que deje de estar tan serio. Un saludo al Panchito también, que está también atrás de los controles. ¿Qué tal, Steffi? Cuéntanos algo de estas fiestas del equinoccio. Ya se viene, ¿no? Exacto, Byron. Estuve investigando un poco de qué se refiere esto para también tener conocimiento, ¿no? Y encontré que el equinoccio de oro coincide con el nuevo año solar, conocido en el mundo andino como el Inti Raymi, que es la fiesta del sol, en el que los pueblos originarios celebran con rituales sagrados basados en sus observaciones astronómicas y con su producción agrícola, que era el maíz, el frejo, las habas, las lentejas y entre otros productos. Eso va a ser celebrado en el Museo Inti Miñán, en el Parque Central de Pomaski. Eso, Byron. Sí, me parece súper bien, chévere. Mi Karen, ¿qué tal el fin de semana? ¿Cómo te va? ¿Cómo has pasado? Todo tranquilo, relajado, disfrutando ya de las vacaciones, del periodo de clases que ya terminó. Me parece súper bien. No se olviden, amigos, de sintonizar el programa de Chasqueando, no solamente a través de los 940M, también puedes ingresar a nuestra página www.radiocce.com. Puedes también descargarte la app de la radio, nos buscas en el Play Store, estamos como Radio CCE HD. Y también conéctate, ya estamos en la cuenta de Facebook, ahorita estamos haciendo la transmisión también a través del Facebook Live. Mandemos el saludito. Saluditos. Que nos están viendo todos nuestros amigos. Y continuamos con el programa, mi querido y estimado Vinicio. Chasqui, milenario. Milenario. Vinicio Milenario. Bueno, vamos con un temita, y me olvidaba, y no por esto me olvido siempre, pero un saludo a Francisco. Acá en los controles, del hombre que sin él no podríamos salir al aire. Ajá. Así es. Gracias. Bueno, este temita es, bueno, instrumental, pero toda la melodía, ¿no?, de este tema es hecho por una soprano y mezzo-soprano de la década de los 50. Ima Sumac. Soy la Augusta Emperatriz Chavarri del Castillo. Nací en Cajamarca y... Peruana. Bueno, peruana, claro. Pero, bueno, mire... nace en 1922 y fallece en Estados Unidos en el año 2008. Y un poquito, ¿no?, le vamos a contar antes de poner este tema que se llama Vírgenes del Sol a propósito. Ya los tenemos acá a las candidatas y a los gestores culturales para desarrollar esta entrevista sobre el noveno festival El Equinoccio de Oro. Dice... que soy la Chavarri, más conocida como Ima Sumac, soprano peruana de gran éxito internacional en los años 50. Especialmente fue conocida por su inusual registro vocal, que llegó a abarcar un poco más de 5 octavas. Imagínense este registro vocal de Ima Sumac o soy la Chavarri. Además de destacarse por su belleza y exotismo, que le estamos viendo, decía ser nada menos que una princesa o ñusta descendiente del Inca Atahualpa. Es la única peruana que tiene su nombre inscrito en el Paseo de la Fama de Hollywood. Mírete, y la primera cantante femenina latinoamericana en formar parte de un teatro musical en Broadway en 1950. Para terminar y pasar con la canción Vírgenes del Sol, Ima Sumac ha vendido más de 40 millones de discos, por lo cual es la cantante peruana con más ventas en la historia. A continuación, este tema, Vírgenes del Sol, tema instrumental con Ima Sumac. Thank you. Y regresamos, mis queridos amigos, por Radio Casa de la Cultura. Seguimos con más de este programa, que vamos a hablar acerca de un poco de este festival, ¿no?, del Equinoccio de Oro. Entonces, tenemos aquí algunos invitados que nos van a acompañar y van a responder todas las preguntas que tenemos. Estamos aquí, tenemos invitado al señor Fabián Vera, director del Museo Intiñán. Además nos acompaña Alejandro Almache, director de comunicación e imagen del Museo Intiñán y del colectivo de gestores culturales Quitus Caranqui. Además nos acompaña Daniela Salcedo, Darío Arteaga, Fabián Vera, Gladys y Alejandro Almache, que ya le dije. Saludos, muchachos, bienvenidos al programa. Mi querido Fabián, ¿nos puedes hablar un poco del origen del Euro, Equinoccio de Oro? Sí, muchas gracias a vuestro programa Chasqueando, ¿no? Sí, muchas gracias por la invitación. Mira, el Festival del Equinoccio de Oro prácticamente es un festival que nació desde los años 60. En los años 60, nosotros como gestores culturales, de los primeros gestores culturales que fuimos, el profesor Humberto Vera, mi persona, en los años 60 ya se festejaban los equinoccios. ¿Y qué es un equinoccio? El equinoccio es la igualdad del tiempo. El equinoccio es cuando el sol el 21 de marzo cae perpendicular y no hay sombra a las 12 en punto del día. De modo que a partir de esos conocimientos ancestrales que conocían nuestros indígenas, los Quitus Caras, entonces a partir de ahí ellos ya hacían sus fiestas por el paso del sol en la fiesta del Inti Raymi. De modo que en el año 60 también por primera vez se manifestaba, digamos así, sobre la línea ecuatorial, todas las comunidades indígenas hacían las fiestas equinocciales, y en los años 62 se nombra la primera reina del equinoccio. En 1982 un grupo de profesores, entre esos un señor que ahora es coordinador nuestro, el señor Luis Arellano, un señor Celso Martínez y otros profesores, para poder reconstruir una escuelita que se llamaba Jorge Juan en los años 80. Entonces, para reconstruir esa escuelita, hicieron el primer festival del equinoccio de oro, o sea, ya le pusieron un nombre de oro, por cuanto necesitaban recurrir a que estos festivales de alguna forma sean un sustento para los niños, que tenían también sus lunches y todo eso para subsistir esta escuelita. Entonces, en 1982 ya se le pone el Festival del Equinoccio de Oro. La escuelita Jorge Juan ahora prácticamente es ya la unidad educativa de San Antonio, mitad del mundo. Bien, más o menos en el 2011, nosotros como gestores culturales y mi persona, comenzamos a hacer una investigación acerca de lo que es estos equinoccios. Ya se perdieron, el festival del Equinoccio de Oro se perdió, pero en el 2013 también nos constituimos como una asociación de gestores culturales Quitus Caranqui, y desde el 2013 empezamos a retomar este nombre del Equinoccio de Oro, y por lo tanto se constituyó como un festival ya instituido legalmente, con marca registrada. Estamos en la novena edición, que lo vamos a ofrecer a la comunidad, a la mancomunidad de las parroquias rurales, con música, danza folclórica y grupos musicales estamos ya trabajando en esta edición novena para este sábado 17, el gran festival del equinoccio de oro. Muchas gracias, Fabián. Mi querida Daniela, bienvenida a nuestro programa Chasqueando. Sé que eres una de las candidatas a reina del equinoccio y quería... No, es gestora cultural de los jóvenes. Ah, gestora cultural. Ajá. Lo siento. Entonces, la pregunta para ti es, ¿qué significa el equinoccio para ti? ¿O qué significado tiene para ti el equinoccio? Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por la apertura. Para mí, el equinoccio de oro significa cultura. Significa la preservación de nuestros pueblos ancestrales por medio de danza, música, artesanías. Significa el poder rescatar un poco de nuestra heredad ancestral. Significa el trabajar en conjunto como familia para poder preservar la cultura de todos nuestros ancestros, que para eso nos dejaron esta herencia, para nosotros poder continuar y no dejarla morir. Para mí eso significa el equinoccio, el poder disfrutar de la cultura de nuestros ancestros. Listo, muchas gracias. Vamos, continuemos con la entrevista. Bienvenido, tu nombre es Darío Artiaga, ¿no? ¿Cuántos años tienes, Darío? 21. ¿Por qué ingresaste al grupo de gestores culturales, Quitus Caranquis? O sea, ¿qué es lo que te atrajo? Tú como joven, casi todos los jóvenes de tu edad, por lo general, ¿qué están haciendo? ¿Están yendo a discotecas? No sé, qué sé yo. Claro, a ver. A jugar fútbol, a pelotear. ¿Por qué vos estás haciendo cultura? Cualquier joven de mi edad. Bienvenido. Yo entré a esto hace 6 años, a la edad de 15, 16 años, y entonces a esa edad, uno, como tú dices, estaría jugando fútbol, en el play, etcétera. A mí me llamó la atención el hecho de salir de la cotidianidad, de esta rutina que te embolsa la televisión, etcétera. Y conocer un poco más de dónde vengo y por qué todos los domingos que yo regreso o voy en bus veo tantos turistas en San Antonio. ¿Por qué un pueblo que está lleno de polvo es tan atractivo? Entonces yo dije, voy a entender qué hay en mi pueblo, voy a entender qué hay en San Antonio. Y esta asociación me permitió eso. Ingresé como parte de un proyecto que inició el Museo Intiña y así conocí a don Fabián y él me propuso trabajar en pro de la cultura. Entonces yo me considero gestor cultural por eso, porque yo conozco un poco de cultura, pero mi trabajo y lo que yo trato de hacer es generar espacios de cultura. Por eso me han encargado a mí, por ejemplo, el tema de coordinar con las candidatas, por ejemplo, las actividades, charlas, etcétera. Entonces yo, esa es mi motivación, generar espacios y que otros jóvenes de mi edad que me conocen, que me van a llegar a conocer, puedan hacer cultura y que de esta forma salgamos de la discoteca, salgamos, está bien, podemos ir, pero también démonos un domingo, démonos un sábado para ir a una radio y conversar sobre cultura. Entonces, esa es mi mayor motivación, salir de esa cotidianidad y reconocer que nuestros pueblos, no solo en San Antonio, no solo en la mitad del mundo, sino también en Pomasqui, en Calderón, etcétera de lugares, tenemos cultura. Hay jóvenes que quieren y aman su país y su cultura. Es por eso que ingresé a gestores culturales. Perfecto. Continúa, vea, Cristian, pregunta de Alejandro. Antes, para continuar, quería mandar unos saludos en las redes sociales. Gracias al fanpage de gestores culturales Quitus Caranqui, que nos mencionen un comentario. También saludos a Silvia Costa, a Pecas Burton, a María Alcíbar, a Tefalín Cango, a Lupita Garrido. Gracias por el comentario. Que sigan adelante, dice. Bacán por los comentarios y por seguirnos en las redes sociales, muchachos. Siga con la pregunta ahora para Alejandro, es tu nombre, ¿no es cierto? Alejandro, que es, tú eres de comunicación, ¿no es cierto?, del Museo Intiñac. Cristian, una pregunta, vamos, con respecto ya al festival. ¿En qué consiste el festival? Para que ya nos cuente un poquito, Alejandro, ¿ya? Claro, Alejandro, cuéntanos un poquito más, especialmente, ¿cuál es la dinámica que se va a vivir en este museo? ¿Quiénes están invitados? ¿Qué bandas van a participar? Porque la cartelera es demasiado amplia como para mencionarla. Entonces, cuéntanos un poquito más sobre qué va a haber en este museo. Bueno, gracias, Cristian, gracias a todas las personas que están acá, gracias Vinicio también, a Vinicio Aro, por hacernos esta invitación, a todos los personeros, a todos los personeros de acá, de la radio, de la Casa de la Cultura. Siempre nos sentimos como eso, como en casa, cuando estamos en estos micrófonos. Bueno, sí, a ver, te cuento que de una manera muy sucinta, el Equinoccio de Oro 2018, el Festival Equinoccio de Oro 2018, pues se lo va a vivir a través de una jornada completa maratónica integral de 3 días. El 17 de marzo del 2018, se nos viene ya el próximo fin de semana, la elección de la reina del equinoccio de oro 2018 en Pomaski. Como les decía, una jornada maratónica desde las 9 de la mañana. Empezamos con un desfile espectacular que integra cultura, belleza, arte. Esto más o menos a las 9 de la mañana ya. Salimos desde la parte superior de Pomaski, desde el barrio Las Tolas. Y pues avanzamos hasta el parque central de Pomaski, donde se va a desarrollar todo el festival. Desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la mañana. Cerramos justamente con la elección de la reina del equinoccio, pero previo a esta elección, pues todo el día, como bien nos comentaba el compa que nos antecedía en la palabra, muchas gracias que les está dando una guía acá, qué chévere que se vayan fogueando también acá. Permítanme hacer un paréntesis, qué bueno que ustedes jóvenes talentosos que ya van perfilando sus profesiones estén en los micrófonos, eso es excelente. Y así rompemos, así nos vamos fogueando en esta carrera. Así hemos empezado todos tras un micrófono, con guiones, con libretos. Después ya esto se va haciendo pan de cada día, y téngalo por seguro que me da mucha emoción, mucho entusiasmo ver que ya jóvenes como ustedes estén detrás de los micrófonos. Eso solo un pequeño paréntesis, discúlpeme. Bueno, continuando, como les decía, previo a la elección de la reina del equinoccio de oro, tenemos 8 horas, 9 horas de festival, de danzas, de presentaciones artísticas. Estarán con nosotros grupos musicales como Sierra India, Harawi, Coro Bilingüe de Llano Grande, Pumañán, Piuri Nazca, entre los principales grupos artísticos musicales. Y grupos de danza, pues, una infinidad. Ailio Intiñán, Intiyak Tamanta, la Escuela Danza Ecuatoriana, Pumayacta, Yumbos de Rumicucho, Renacer, Fraternidad Caporales San Simón, Ballet Andino Sisa y Pacha, Santa María Magdalena, Señor del Árbol, Antuñán, Sinchi Chairac, Yacta Cuna, Ballet Mayaiku, Familia Pasos de Fuego y Libertad, Grupo Artístico de Personas con Discapacidad, por supuesto siempre nuestros eventos inclusivos también, accesibles, Causarina, Jóvenes por la Cultura, Grupo de Danza Ailiu Sisari, que por cierto es este grupo, es el grupo de danza de nuestro grupo, el estelar, que va a realizar la presentación, que es Hokiwas. Ellos van a cerrar toda esta programación. Eso, mi querido Cristian, con respecto al 17. ¿Te sigo comentando la programación o quieres más bien que otros de nuestros compañeros te puedan decir más sobre este evento? Muchas gracias, mi querido Alejandro. En este momento nos vamos a un corte y regresamos con más información del equinoccio 2018. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ¿Estás interesado en la fotografía artística? Esta es tu oportunidad. Ven a la sala didáctica de los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y participa del taller Fotografía Artística. Santiago Monsalve Salazar te acercará a la fotografía artística de manera teórica y práctica. Pueden participar el público en general, con y sin conocimiento sobre fotografía. Usted requiere de una cámara fotográfica o dispositivo fotográfico incorporado a su teléfono. Mayor información al 099-55-11-389 o escribir a monsalve.santiago@gmail.com. Protección ecológica, desarrollo científico, tecnología, cultura, tradiciones, turismo, gastronomía, se exhiben en Exposición Contando China 2017. Una muestra que expresa el crecimiento, desarrollo económico, científico y de tecnología de China en los últimos años. Visite el hall del Teatro Nacional de la Casa de la Cultura del 28 de febrero al 11 de marzo, de 8:30 a 5 de la tarde. Una invitación de la Embajada de China y la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entrada libre. Lo esperamos. ¿Te apasiona el cine experimental? la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, su Cinemateca Nacional Ulises Estrella y la Sociedad de Cine Experimental presentan 5 largometrajes emblemáticos del cine experimental de los últimos años. Los mismos que contarán con la presencia del director y fundador de Sociedad de Cine Experimental. En el marco de esta muestra se exhibirá una selección de cortometrajes de Ecuador, Argentina, Chile, Brasil, Italia, Costa Rica, entre otros. Del miércoles 14 al domingo 18 de marzo, sala Alfredo Pareja 10 Canseco. De lunes a viernes, en el horario de 17 horas y 19 horas 30. Sábados y domingos, 16 horas, 18 horas y 18 horas 30. Entrada libre. Le esperamos. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Muchas gracias. Volvemos con el programa. Alejo, muchas gracias por las palabras que dijiste. De verdad nos llena mucho porque es un esfuerzo mayor y que tú lo digas muy, muy alentador. Seguimos con el programa y quería que nos recuerdes o que nos hagas conocer lo que va a pasar el domingo 18 de marzo, que es el juego nuevo Renacerá, Mushuk Nina, en el complejo de Pucará, okay, de Rumicucho. Gracias nena. Miren, después de esta gran jornada, no me voy a cansar de decir esta jornada maratónica, es más, ya vamos a ver si le etiquetamos así también un nuevo, nuevo hashtag por ahí para una jornada maratónica, es que sí, 14 horas de arte, de cultura, de danza, de belleza, es algo inédito, la verdad, también, ¿no es cierto? Y a eso nos apuntamos con los organizadores, con todas las personas que están logrando este gran festival aquí en el Cielo de Oro, que esto rompa, que abra fronteras, y ya lo hizo este año. ¿Por qué te comento antes de contestarte esto? Porque el Equinoccio de Oro se lo venía realizando en San Antonio de Pichincha. Evidentemente, como explicó al inicio Fabián, es la cuna, es de donde nació este Equinoccio de Oro. Pero evidentemente, tradiciones, huellas históricas, herencia ancestral como esta, no pueden tampoco quedarse en una sola parroquia, en una sola tierra, tienen que abrir sus horizontes. Por eso este año abrió sus fronteras hacia el GAD de Pomaski. El GAD de Pomaski quiso ser sede también. Nosotros participamos también en esta invitación a ellos y en una relación conjunta. Como coorganizadores de este año, el Equinoccio de Oro abrió sus fronteras y por eso se lo está realizando también la elección en Pomaski. Bueno, el 18, después de que terminamos esta gran jornada, ahí medio entiendo con los compas acá adentro, ya vemos que no vamos a dormir desde el viernes hasta que termine toda esta programación. Bueno, el domingo 18 de marzo, sí, como tú lo decías muy bien, iniciamos una nueva jornada del Equinoccio de Oro 2018, con esta, primero con algo trans, lo hemos llamado así como un ejemplo de transculturización. ¿Por qué? Entendiéndose como la mezcla de culturas, de saberes, de rutinas, porque se va a realizar una cicleada muy interesante, una cicleada que lo está organizando Verónica Castro, que también es está al frente de lo que es el complejo arqueológico Rumicucho, como administradora. Verónica tuvo una espectacular idea de realizar una cicleada a la que le denominó Mushuk Nina, o entendido también como el Fuego Nuevo o el Fuego Nuevo Renacerá. Sí, entonces esta cicleada va a partir desde Pomaski a las 8 y va a llegar al complejo arqueológico a eso de las 9. Para que ustedes se vayan graficando y sobre todo nuestros radioescuchas, todo ese público que debe estar muy atento a este tema, imagínense, la cicleada va a llegar hacia el complejo arqueológico de Rumicucho, que está a 5 minutos de San Antonio de Pichincha hacia el norte, y los vamos a esperar con banda. Con los ¿desde qué hora va a salir la cicleada? Desde las 8, desde las 8 desde Pomaski. Usted que el señor Cristian Quiche es el ciclista de Mayón, pues nuestro representante de Mayón, pues desde ya chasqueado, ya tiene que ir a la cicleada, vea Cristian. Sí, desde ya invitado. Pida permiso en el trabajo, yo le voy a pedir permiso, usted no va a trabajar desde hoy. Se me va a Rumicucho. Gracias por esa acotación, mi querido Byron. Sí, Cristian invitado y todos los radioescuchas, las personas que sean muy amantes del tema de la cicleada. Y esta cicleada la hemos bautizado Mushuk Nina, como les dije. Y acá en el complejo les van a esperar una banda de pueblo, los yumbos, todas las personas que ya estaremos presto. Ahí va a haber una feria de emprendedores de gastronomía, emprendedores en el tema de artesanía. Entonces, eso ha sido nuestro objetivo. como decía Fabián al inicio, a cada evento, a cada espectáculo, ponerle concepto también. Es decir, no ir a festejar por festejar, o a bailar por bailar, o a sonreírnos por sonreírnos, aunque es sano y es gratis sonreír, pero hay que darle concepto a todo. Entonces, esto es lo que vamos a vivir el 18 de marzo en el complejo arqueológico de Pucará y Romecucho. Y nos falta un elemento muy importante, además de lo que ya se les ha mencionado, es un gran encuentro de yumbos, ¿no? De las yumbadas tradicionales, ancestrales más bien, de Quito. Vienen agrupaciones de yumbos desde Conocoto, de Cotocollao, desde el sector de Calacalí mismo, desde Rumicucho mismo, representados desde allá. Entonces, un gran encuentro de yumbos, y además se va a realizar una demostración científico-astronómica de lo que es el sol recto. No les voy a explicar mucho de eso, ya para que eso más bien nos visiten el día domingo, si ocho quiera, y las personas que quieren saber más sobre el sol recto, que puedan llegar hasta el complejo arqueológico Rumicucho, y ahí vamos a compartir algo genial también, una pamba mesa, imagínense. O sea, es algo muy, muy dinámico, muy interesante esta actividad. Es decir, vamos a tender manteles, y como cada persona va a llevar su cucayo, eso ya lo vamos a seguir promocionando también desde esta semana, cada persona lleva su cucayo, su motecito, su tostado, su chicharrón, su comida, lo que deseen, ampliamos, abrimos los manteles y ahí ponemos todos nuestros alimentos, como nuestros ancestros lo hacían desde sus orígenes, para celebrar, para conmemorar precisamente las fiestas equinocciales o las fiestas del nuevo año solar. Eso es lo que vamos a poder apreciar el domingo 18 de marzo, recuérdenlo. Muy importante e interesante lo que nos acabas de contar, Alejandro. Nos invita a que todos formemos parte de este gran evento y nos podamos culturizar un poco más, convivir con nuevas personas y conocer un poco de lo nuestro, ¿no? Y también el miércoles 21 tenemos la declamación Camino hacia el Sol. ¿Nos puedes decir, Fabi, en qué consiste esto? Bueno, muchas gracias. Mira, antes de contestar tu pregunta, nosotros como una sociedad quitucara, ahora llamados quitus caranquis, ¿no? Éramos pueblos maestros, eran filósofos, eran prácticamente maestros en lo que es la astronomía. Por ende, eran buenos agricultores. Entonces, el 21 de marzo, por eso es que celebramos la fiesta del Inti Raymi, va a haber la Pamba Mesa, como decía Alejo. Y esto consiste en que nuestros indígenas antiguamente cosechaban los granos tiernos y se hacía la uchucuta, lo que ahora se llama en Semana Santa la fanesca con pescado. Pero la uchucuta era la fanesca o los granos tiernos mezclados con cuy. Ah. Entonces en la pamba mesa van a haber cuy, van a haber tostado, chulpi, granos tiernos, ¿no? Los ñavis, etcétera, etcétera. Entonces, como decía, nuestras civilizaciones ancestrales, ellos hacían esa gran fiesta por la salida del sol, que se lo hacía y se lo veía desde Pundachil, desde Cayambe, y recorría el sol hasta los cerros de la Marca o Parca, y a las 12 en punto hablaban de un Quitu Pactá. ¿Y qué es el Quitu Pactá? En Safiki, Pactá quiere decir mitad, por eso se habla que Quito es la mitad del mundo, Ki centro, To tierra, sí. Que no hay sombra cuando el sol cae perpendicular y las personas y las cosas no tienen sombra. Por eso que cada uno de nosotros aquí en Quito somos unos índices solares. Tú puedes ser, aquí todos los compañeros pueden ser un índice solar, porque solamente con la sombra vamos a saber que estamos en un equinoccio, en un solsticio y la hora ecuatorial o hora equinoccial. Bueno, Fabián, pensando en esto. Perdón que te interrumpa un ratito. Uh-huh. Tú, como el mayor de acá, pues, de los que estamos acá presentes, y quien has llevado de la mano, en verdad, a muchos gestores culturales. Tu esposa también está acá atrás, Gladys, que también la conocimos recientemente y han hecho una gran gestión, una gran labor. A través del Museo Entiñán y a través de este gran festival que es el Equinoccio 2018, que ahora ya tiene el apoyo del GAD parroquial de Pomaski. Ahora tú ya has dado también esa responsabilidad, como aquí también el Chasqueando lo estamos haciendo con los guambras, pues, como tiene que ser, ¿no? Habíamos empezado con Milenario, imagínate, Fabián, ya Milenario, ya prácticamente los años. Y toda la tarea a las... ¿No es cierto? De la Uchucuta, ¿no? Nos enseñé a preparar. Nos enseñó, imagínate. Ahora imagínate, Fabián, ya está aquí, en cambio, Daniela, está también Darío, que son ahora los jóvenes, ¿no? ¿Cómo estás trabajando con ellos? ¿Cuántos son los gestores jóvenes? Y ahí sí ya vamos directo ya para conversar con ellos. Correcto. Mira, bueno, los jóvenes que están aquí, como Darío, Daniela, ellos empezaron conmigo hace 6-7 años. Cuando tenían 15 años, formamos un grupo que se llamaban, o se llaman, tenemos un proyecto que se llama Patrimoñitos. La Fundación de Niños de Patrimonio, que está el patrimonio en sus manos, los niños, FUNAP se llama, ¿no? Esto está ya a nivel internacional. Tenemos en México, tenemos en Cartagena de Indias, Colombia, tenemos Argentina, tenemos en Chile, España. Entonces, cada uno tenemos una representación, y soy presidente de la FUNAP, de la Fundación de Niños Amigos del Patrimonio, aquí en el Ecuador. Y ellos empezaron, ellos fueron portaestandartes de la cultura quitucara, de estos conceptos realmente universales de lo que es el equinoccio solsticio, los llevaron a Cartagena de Indias. Otros niños que tuve antes les llevé a México, y ahí hicimos un gran festival de la cultura solar. Bueno, ahora en buena por ustedes, sí. Ahora sí, vea, perdón, sí. Fabiancito, le voy a tener que cortar, porque si no se nos va cortando el tiempo, y queremos hablar ahora con los chicos del miércoles y ahí vamos a rematar ya contigo, por Fabián, favor, sí. Te agradezco. Daniela, bienvenida. El día miércoles vamos a hacer la declamación Camino hacia el Sol en el Museo Entiñán desde las 9 de la mañana. ¿En qué va a consistir esta declamación? Cuéntanos todos los pormenores. Ya, perfecto, muchísimas gracias. Bueno, el día miércoles 21 de marzo nosotros haremos la Juventud de Gestores Culturales, realmente somos los que estamos organizando este evento. Es un evento bastante... nuevo, se puede llamar nuevo, porque cuando se ha escuchado de una declamación al sol, entonces es bastante... Es una declamación de amor al solsticio. Aquí me cae. Exacto. Sí, es realmente declamar al sol, a un nuevo año solar que está llegando. Sí, esta declamación Camino hacia el Sol, estamos realizando los jóvenes con el fin de que más juventudes se puedan unir a nosotros y trabajar por el pro de preservar la cultura ancestral, la heredad ancestral, donde van a participar varias unidades educativas del sector, tanto de Pomasqui, de San Antonio de Pichincha, de Pusuquí. También vamos a tener, a contar con la participación de un grupo de declamadores de niños especiales, ¿sí? Vamos a contar con ellos. También este evento realmente es bastante didáctico. Vamos a contar también con grupos de danza que nos van a estar acompañando, y también con un grupo de música folclórica que nos estará acompañando, donde se realizará esto a partir de las 9 de la mañana en lo que es el Museo de Sitio Intiñán. Sí, y quedan todos invitados, es totalmente gratuito este evento, realmente, que lo realizamos las juventudes con mucho cariño para toda nuestra mancomunidad equinoccial. Ya listo, gracias Daniela. Contigo Darío, ¿puedo hacerte una pregunta? ¿Puedes decirme cómo está la dirección en el Museo de Intiñán? Ah, la dirección es del Redondel de la Mitad del Mundo, Avenida Manuel Córdoba Galarza, vía Calacalí, a unos 200 metros, vía Calacalí. Te quedas en el Redondel y vía Calacalí caminas 200 metros y llegas. O puedes irte en el bus hasta la parada de que queda frente al Museo Intiñán. Es vía Calacalí a 200 metros de la Redondel de la Mitad del Mundo. Para los vecinos, los amigos que están escuchando acá, ¿el evento es gratuito? ¿Cuesta? ¿No cuesta nada? Es totalmente gratuito. Perfecto. Y como lo ha dicho Dani, es innovar, ¿no? En esta declamación hacia el sol. Entonces, Camino hacia el Sol. Entendamos que no queremos confundirlo con que creemos que es o será nuestro Dios del Sol, sino que simplemente hacemos un homenaje de aquellos ancestros nuestros que lo han hecho antes mismo, y que han determinado ya la línea equinoccial ahí, como entendemos que está en el catequista. Entonces, por eso queremos rescatar este tipo de cosas, para entender que el Sol nos beneficia por eso tenemos las mejores rosas. Entonces vamos a agradecerle de esta forma, vamos a agradecer que nos da energía, que nos da luz, que nos da estos años, que nos marca cada año para empezar de nuevo, para poder mantener una heredad ancestral en San Antonio. Entonces por eso los jóvenes queremos proponer esto y a ver cómo sale, porque creemos en el talento de los jóvenes, creemos en el ingenio juvenil. Y les va a salir súper bien. Yo les agradezco bastante por su tiempo, en verdad, que por su presencia, Fabián, Alejandro, a Darío, a Daniela y a toda la gente que está organizando este gran festival. Ya es el noveno festival, ya van a ser las palabras finales, ¿no? Vamos despidiéndonos poquito a poquito, yo creo que vamos de 30 segunditos, vamos despidiéndonos en honor al tiempo. Alejandro, vamos así en sentido del reloj, ¿ya? Vamos, Alejandro, las palabras finales. Antes, disculpa, Bayerito, en que te corte, mandar unos saludos a nuestros fans, a Fernando Álvarez, a Mónica Rodríguez, gracias por los comentarios, dice un saludo a todos los que conforman el programa, y gracias por enseñarnos algo más que tiene nuestro hermoso Ecuador, dice. Gracias, muchachos, síganos en las redes sociales. Bueno, gracias, Cristian Byron. Recordarles la invitación, nada más. Tienen un evento frente a ustedes con todo el performance del caso. Hay un plan de contingencia, está todo bajo control, es un mega evento y por tanto debemos darle también esa seguridad a nuestros invitados. Entonces, una vez más, cultura, belleza y herencia ancestral desde el 17 de marzo hasta el 21 de marzo para que todos ustedes vivan el gran festival Equinoccio de Oro. Muchas gracias. Sí, muchas gracias por la invitación y el espacio. Recordarles que en nuestra página web www.quituscaranqui.com tenemos a las chicas, a las candidatas, y ustedes pueden optar por darles un apoyo con su correo electrónico. Y este evento, hemos trabajado jóvenes, queremos ver jóvenes ahí y les esperamos, chicos de todas las edades. Vamos a estar ahí y invitadísimos, por favor. Muchísimas gracias por la apertura en este programa e invitar a la juventud a seguirse sumando a trabajar en pro de la cultura. Muchísimas gracias por su tiempo, por su apertura, por su espacio, y sigamos adelante conservando la cultura ancestral. Muchas gracias por su presencia, por informarnos un poco acerca del Equinoccio de Oro, y un saludo muy especial para mi familia y para Caro. Bueno, muchas gracias. Fabián Merer les saluda y se despide al mismo tiempo. Pero yo quiero agradecer al GARP de Pomaski, quienes organizan con gestores culturales. Nos hemos abierto la cultura hacia la mancomunidad rural, hacia las parroquias. No sabemos qué otra parroquia va a hacer el Festival Equinoccio de Oro de 2019. Pero quiero agradecer a la abogada Jacqueline Castro, a la licenciada Joana Córdoba, vocal, y Jorge Ayala, vocales del GAD de Pomaski, quienes con ellos estamos organizando este gran festival del Equinoccio de Oro, marzo 2018 por el 21 que es. Y también vamos a agradecer a todo el personal, a todos los jóvenes y a todos los socios de Quitus Caranqui, a todos los que nos están involucrados, y claro, que tengan una bendición en este día y en esta noche a los señores de Chasqueando. Muchas gracias. Muchas gracias. Retomando las palabras de Karen, gracias por estar aquí, por su tiempo también, porque es su tiempo. Y un saludo para mi familia, soy Stephanie y estaremos en sintonía el próximo domingo. Cristianito, despídase. Gracias, mis queridos amigos, ha sido un gusto estar esta horita acompañándoles un domingo más, como siempre trayéndoles información cultural en esta radio revista dominical. No se desconecten, un saludo a mi familia, decirles que gracias por el acolite, lo logramos. Un saludo también a mi heroína, como le digo, que bacán por el acolite, gracias. Sí, bueno, yo también quiero despedirme, vea, antes de no que se despida. Usted se despide, va a terminar. Ah, yo termino despidiendo. El equipo de Chasqueando agradece la invitación de Fabián. Vea, vamos a estar en el Museo de Sitio Intiñán el próximo miércoles. Vean, estimado Chasqui, que nos permitan, por favor, hacer la cobertura de los tres eventos. Vamos, es muy importante para sacar. Vamos a dividir el equipo, esto se merece, este es un festival que se merece. Marzo se viene con todo, el sol ya nos cayó hoy día, un lindo domingo fue, y con la presencia de todos ustedes. Bayron Romero se despide, saludo a mi esposa, a mi Mateo. Gracias. Palabras finales de Milenario. Bueno, palabras finales, agradecerle a Alejandro, a Fabián, a todos los compañeros acá que están en esta tarea titánica. Nosotros que somos milenarios decimos volveré y seré millones, el camarada Túpac Katari boliviano, pero les agradezco por esa energía que ustedes montan, por, como dijo el compañero, tratar de rescatar. Vamos a tratar de rescatar, no, vamos a revitalizar. Y para eso terminamos con algo del conjunto Peguche. Y la canción es el San Juanito Peuche Capilla. Gracias, soy Chasqui Milenario y esto fue Chasqueando número 30 por Radio Casa de la Cultura 940M. Chau, chau, chau, chau. Chau, chau. ¿Escucharon eso? Eso significa que hemos llegado al fin de este viaje acústico cultural. En Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo de 4 a 5 de la tarde. Recuerda, los reporteros comunitarios se van a sus parroquias para seguir chasqueando. ¡Vuelta! Hasta pronto. Hasta pronto.